los músicos del cine. Y hoy vamos a recordar a James Horner. James Roy Horner fue uno de los más importantes compositores de bandas sonoras y director de orquesta estadounidense de los años 80 y 90, dedicado principalmente a componer bandas sonoras para películas, habiendo trabajado en el campo durante 35 años. Nacido en la ciudad de Los Ángeles el 14 de agosto de 1953, falleció en Bosque Nacional Los Padres, en California, el 22 de junio del año 2015, destacándose a su vez en los años 2000 con las partituras de La Casa de Arena y Niebla, año 2003, y Avatar, año 2009. James Horner era hijo de inmigrantes judíos austríacos, siendo su padre Harry Horner, que era diseñador de producción y ocasional director de cine, ganador de 2 premios Oscar a la mejor dirección artística en blanco y negro por La Heredera del año 1949 con Olivia de Havilland y El Audaz año 1961 con Paul Newman. James comenzó a tocar el piano a los 5 años y a temprana edad fue a Londres, donde estudió en el Colegio Real de Música. Más tarde continuó sus estudios en Green Valley High School de Sedona, en Arizona. Consiguió su licenciatura en música y en el grado de maestro en la Universidad del Sur de California. Allí comenzó a trabajar en su doctorado junto a Paul Chihara. Escribió Spectral Symphonies, una pieza de concierto que interpretó en 1978 en Indianápolis. Pero la música académica no fue lo que más les fascinó a James Horner, ya que después de varios trabajos puntuales en el American Film Institute a finales de los años 70 e inicios de los 80, comenzó su carrera musical cinematográfica. Y su trabajo en cine empezó a ser reconocido, convirtiéndose en uno de los pilares de la década de los años 90 de la música cinematográfica norteamericana. Entre las más de 100 partituras que creó para el cine, son destacables las bandas sonoras para el American Film Institute y para las películas de terror y ciencia ficción de bajo presupuesto. En 1927 compuso la música para la película Titanic de James Cameron, que le valió obtener 2 premios Oscar de la Academia de Hollywood por la mejor banda sonora y por la mejor canción, Mi corazón seguirá contigo. Y en 2009 recibió muchos elogios por la música de Avatar, también de su director James Cameron. Fue nominado a los premios Oscar en 10 ocasiones... 2 de ellas por mejor canción y por la mejor banda sonora por las películas Alien, El Regreso del año 1986 con Sigourney Weaver, El Campo de los Sueños 1989 con Kevin Costner, Corazón Salvaje 1991 con Mel Gibson, Apolo 13 1995 con Tom Hanks y Ed Harris, Titanic, 1997 con Leonardo DiCaprio y Keira Knightley, Una mente brillante, 2001 con Russell Crowe, La casa de arena y niebla con Ben Kingsley, 2003 y Avatar, 2009, ganando 2 Oscar por la película Titanic. Y además ha ganado 2 Globos de Oro, 3 premios Satélite, 3 premios Saturno, y ha sido nominado a 3 premios BAFTA de la Academia Inglesa. Hoy hubiese estado cumpliendo 67 años, pero Jane Horner falleció el 22 de junio del año 2015 a los 61 años, en un accidente aéreo, tras estrellarse piloteando una de sus avionetas privadas cerca del Bosque Nacional de los Padres, a unas 60 millas al norte de Santa Bárbara, en California, por lo que ya se cumplieron 5 años de su fallecimiento. Y de esta manera recordamos a este muy buen y malogrado músico Jay Horner por esa desgracia, y dedicamos esta pequeña biografía a su querida memoria.